qué persona es de confianza y qué persona no lo es. Pero cuando yo te hablo de la confianza divina, te hablo de poder confiar en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus sueños, en tus percepciones. Poder confiar fundamentalmente en lo que a vos te preocupa. Tener esa cuota de fuerza espiritual para decir, esto lo puedo hacer. Esto está bien que lo haga. En esto me siento acompañado y guiado por los ángeles. Este es el camino. Es para, la confianza es en todo, no solamente en otra persona, que también al trabajar y practicar con la confianza diariamente vas a poder trabajar y practicar con la serenidad y con la alegría, porque vas a saber que estás en el camino correcto y que si hay dificultades, todas tienen un motivo, todas tienen un porqué. Muchas veces pensamos que las dificultades son para nosotros, son terribles piedras que tenemos que levantar la pierna y no nos da, porque es tan alta, tan grande la piedra, que nuestro cuerpo pegando un salto tampoco la puede pasar. ¿Te preguntaste si podés rodearla? ¿Te preguntaste si podés dejarla ahí donde está y no hacer más nada? Eso es tener confianza en que te van a ir guiando en el camino. A veces hacemos emprendimientos que son terriblemente difíciles, complicados, y no es lo que está en nuestro camino. No son las señales correctas. Y pero vamos a decir, y pero mira, está en el medio y yo tengo que pasar. Rodeala. Ponela en manos de Dios. Pedile a Dios que se ocupe de mostrarte qué tenés que hacer con semejante escollo en tu camino. A veces nos empecinamos en hacer las cosas de una manera y eso nos hace perder tiempo, esfuerzo, sabiduría, luz, alegría y vida. Vida. A veces se nos va la vida en emprendimientos que no tienen que ver con nuestro destino, que no tienen que ver con nuestro aprendizaje. Estamos atados a ese pedacito de vida con una fuerza que no miramos todo lo que viene por delante. No tenemos confianza en seguir adelante. Bueno, hoy vino este ángel para que recuperes la confianza en todos los órdenes de tu vida, para que te sientas que podés lograr lo que tanto soñás, para que logres lo que tanto soñás, para que tu camino sea luminoso, sereno, tranquilo. Y que si hay piedras, sepas que las podés levantar y correr del camino. Porque cuando vos la pudiste correr, los que vienen atrás no la tropiezan. Aunque sí, en el camino de ellos tienen que estar, será así. Pero a veces hay piedras innecesarias, piedras que nos pone la vida, o nos ponemos nosotros, o nos ponen personas que lo único que tienen que hacer es construir caminos deficientes para que los demás no lleguen. Dios se ocupa después de esa gente, pero a vos te traban. Bueno, con el ángel de la confianza empezás a pedir y te das cuenta y generás en tu vida un cambio de ritmo. Empezás a confiar en el camino que te toca hacer, en las piedras que tenés que pasar por arriba, en las que tenés que sortear y en las que directamente tenés que dejar en el camino y no tratar de empecinarte en levantarla vos solo. Hay personas en nuestra familia o en nuestras amistades, en nuestro entorno, que son esas piedras gigantes que parece que no nos dejan avanzar y nosotros nos empecinamos en cambiarlas, nos empecinamos en ayudarlas, nos empecinamos en salir adelante y claro, vamos creciendo y vamos madurando y le vamos poniendo garra a la vida. Pues no, la verdad que no. La verdad es que a veces hay que aprender y saber cuándo se terminó. ¿Cuál fue el momento en que terminaste de leer el libro? Lo terminaste, te lo sabés de memoria, lo leíste 2, 3, 5 veces. ¿Por qué lo vas a seguir leyendo habiendo tantos libros hermosos y maravillosos para leer? Bueno, la vida es así. Cuando te empecinás con un problema, es como si leyeras el mismo libro una y otra vez. Una y otra vez. Ya aprendiste, ya te lo sabés de memoria, seguí adelante. Ya sabes cuáles son las reacciones, ya sabes qué te puede provocar, ya sabes todo. Seguí adelante. No te empecines en resolver las cosas que no podés resolver. Porque si trataste de una manera, trataste de otra y no pudiste, las cosas quiere decir que están muy, muy mezcladas. Acá me avisan que cometí un error. Empezamos de vuelta el primero de marzo, que es jueves. Yo busqué el primer martes, pero no. El jueves, arrancamos el jueves primero de marzo nuevamente con el programa después de la doctora Elba Garber. Así que lo digo porque antes me equivoqué y me fui al martes. Uno lógicamente piensa que tiene que ser martes primero que el jueves. Sí, no, pero esta vez es primero jueves que martes. Así que allí estaré nuevamente el jueves primero de marzo. Bueno. Y volviendo a la bendita confianza. Cuando yo tengo confianza en mí, cuando tengo confianza en mis fuerzas, cuando tengo confianza en... Y confianza es con fe, cuando yo tengo esa fe adentro que sabe que todo lo voy a poder resolver porque tengo la energía divina que me acompaña, porque tengo mis oraciones maravillosas, porque tengo las actitudes necesarias para lograr que ese camino se allane, porque tengo voluntad de cambio y de solución, vas a ver que vos ahí podés avanzar sin tratar de resolver lo que no te toca resolver, lo que no depende de vos. Muchas veces, si es un familiar o un amigo el que tiene que cambiar o un conocido con el que trabajamos diariamente, a mí me pasa, hay gente con la cual trabajo codo a codo o con la que no puedo cortar una relación y es una situación muy complicada y difícil, lo hago con amor, con muchísimo amor. Y te pegan el zarpazo de vez en cuando, pero vos le decís a Dios, ¿por qué me toca hacer esto? Y siempre te demuestra el camino, ¿no? Y decís, bueno, no la puedo cambiar, no puedo hacer que esta persona cambie, que pierda algunas cosas o que deje su actitud negativa para la vida y para los sentimientos, bueno, sigo adelante, la acompaño hasta donde puedo. Hay gente que no, hay gente que te ayuda, que te escucha, que se ayuda a sí misma y vos decís, bueno, y mil veces se cae y mil veces estás sabiendo que la podés ayudar a modificar la situación. Y hay otras que no, que están rígidas en el no puedo, rígidas en la desconfianza. ¿Oíste, Ángel de la Confianza? A más de uno le tiene que venir bien, porque hay personas que están rígidas en su desconfianza, rígidas en el no suelto, no confío, no dejo que el otro pueda ayudarme. O dejo que me ayude hasta ahí. No confío para darle, para depositar en él o en ella mi fe. Si esa persona durante tantos años me demostró que es una buena persona, que tiene una actitud definida, tengo que seguir confiando en esa persona. Por eso el ángel de hoy te tiene que ayudar a poder dar vuelta a la página y entender que si confías en alguien, confías a pleno. Ya te dio muestras de cómo tenés que confiar. Y en quienes no podés confiar, tampoco tenés que sacarlos de tu vida. Tenés que acompañarlos o dejarlos flotando allí, que vengan, aparezcan, estén, y que vos puedas saber que no vas a poder modificar esa relación. Aprender eso es aprender a vivir. Y todos los días tenemos que aprender a vivir y todos los días tenemos que darnos cuenta que si yo confío en la gente porque los ángeles me indican con esa flechita, con esa luz maravillosa, con esa sensación en la boca de tu estómago de que ese es un ser luminoso y que ese otro no lo es. Hay gente que se pasa la vida buscándote los defectos. Y cuando encuentra uno es feliz porque los encuentra. ¿Viste? Yo tenía razón. O sea, su fe está puesta, su confianza está puesta en que no lo van a ayudar, en que no va a poder, en que no va a servir. Sin embargo, cuando uno tiene fe, cuando uno tiene confianza en sí mismo, sabe que el camino es difícil, pero que paso a paso uno llega a donde tiene que llegar. Hay un dicho muy conocido que dice que un camino de 15.000 pasos se hace dando el primero. Si vos no das tu primer paso y uno por uno, no vas a poder avanzar nada. Bueno, el ángel de la confianza te ayuda a poder encontrar esa fuerza para dar el pasito y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y si ves que viene algo que no te gusta, girar, poder ir hacia atrás, poder ir hacia los costados, poder protegerte. Somos seres humanos, somos seres vivos, mutamos, cambiamos, vamos teniendo, así como vas pasando de bebé a niño, de niño a adolescente, de adolescente a persona mayor y de persona mayor a anciano, vamos pasando por todas esas etapas resignándonos, cuando son bebés y chiquitos ya quieren ser grandes, cuando son escolares quieren ser adolescentes, cuando son adolescentes quieren ser grandes y cuando empieza la etapa de los 30 para arriba ya quieren todo volver a la adolescencia. Hay que ir un camino seguro, hay que ir sabiendo, tener confianza en que cada etapa que me toca vivir en la vida tiene un porqué, tiene un para qué, tiene un por dónde. Yo sé por dónde voy a ir porque me guían mis ángeles. Y hoy me guía especialmente el ángel de la confianza. Tené confianza en tus sueños, tené confianza en tus ilusiones, tené confianza en tus intuiciones, tené confianza. Permitite creer en vos. Sé el primer fanático tuyo, porque hay mucha gente que espera que los demás te muestren que podés, que servís, que está muy bien lo que haces, y eso llega con el tiempo, cuando primero estás convencido vos que todo está, que estás haciendo las cosas bien. Una cosa es estar seguro y tener confianza, y otra es la soberbia, Yo me refiero a esa confianza con humildad, de ir mirando, ir sabiendo, ir viendo las señales, pero sabiendo que tengo fe y que todo lo que haga en mi camino va a ser luminoso, sereno y sanado. ¿Por qué? Y porque viene de la mano de la luz divina, viene de la mano de lo que Dios quiere para mí. Acá en el capítulo 5 del libro Luz de Ángeles hablamos de confianza y dice, entre otras cosas, en el escrito dice: proponete hacer de tu vida un camino próspero cada día, donde logres programar y realizar tus sueños, donde encuentres que vale la pena cada paso que das, cada persona que pasa por tu vida, que es cierto que existe un aprendizaje en el andar, pero que no tiene por qué ser doloroso, desesperado ni falto de alegría. El aprendizaje debe ser hecho desde la armonía infinita, desde el amor, desde la prosperidad, jamás desde la carencia, desde la angustia, aún en los momentos de dolor por la pérdida de un ser querido. Si confiamos en que Dios hace todo para mejor, podremos comprender que dejamos de verlos, de tocarlos, de sentir desde la razón su presencia, pero a través del amor, de la fe, siempre estarán con nosotros. Y bueno, y ahí viene el escrito de San Agustín, pero ya casi no me queda tiempo. Y para... Lo voy a leer. El que dice: no llores si me amas. Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo, si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos, si pudieras ver con tus ojos los horizontes, los campos eternos y los nuevos senderos por los que atravieso, si pudieras por un instante contemplar como yo la belleza ante los cuales los astros palidecen, créeme, cuando la muerte venga a romper tus ligaduras como ha roto las mías, y cuando un día que Dios ha fijado y conoce, tu alma venga a este cielo en que te he precedido, ese día volverás a verme y encontrarás mi corazón que te amó y te sigue amando, con todas las ternuras purificadas. Volverás a verme, pero transfigurado y feliz, avanzando contigo por los senderos nuevos de la luz y de la vida, bebiendo a los pies de Dios un néctar del cual nadie se saciará jamás. Por eso, no llores si me amas. Esto es de San Agustín. Y termino diciéndote que el camino es largo. Puedes hacerlo con entusiasmo, optimismo, alegría y se te hará más llevadero. Será bien vivido. O puedes hacerlo pesado, amargo, oscuro, deprimente y será una pesadilla. Tú puedes decidir desde este mismo momento cuál será la vibración que elijas y puedes elegir, no lo dudes. Cada mañana puedes renovar tus elecciones, cambiar el método. Si repasas los errores cometidos, analizas en qué te estás equivocando. Puedes sanarlo y repararlo. Si te ciegas, sigues girando en redondo sobre el mismo error, sin querer verlo. Es seguro que será más difícil el camino. A partir del conocimiento sobre uno mismo es cuando se logran los verdaderos cambios. No hablo de cómo creen los demás que eres, sino de cómo realmente eres.